Paulina. Llóralo, Cleme. De amor. Con esos ojos de piña me matas, mi cielo, me matas de amor. Con la limonada verde, con la verde limonada, con la limonada verde, con la verde limonada. Cuando paso por tu casa monto todas las lociones, pa' que no diga mi suegra que vuelo como los leones. Con la limonada verde, con la verde limonada.